alma. Despierta de ese sueño seductor. Tomaremos copas llenas de licor. Pero ay, qué sueño tan profundo es el amor. Parranda.

que fallecí. Se haya ido una reina. Se...

ventana la mía, me mandaste un suspiro, y en el suspiro decías, quiero casarme contigo. Perdone usted, señorita, perdone que yo no sé si usted es hija de María, yo soy hijo de José. Señor, no puedo dar mis amores, soy virgencita, riego las flores. Soy virgencita, riego las flores, y entre las flores me encontrarás. Lágrima rodó por mi mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida. Recuerda en mi mente por tu amor, dulce mujer, que tú dijiste tenerme. Una lágrima rodó por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor hace sufrir a mi vida. Amaneciendo te vas, comprende que es de noche todavía. Espérame que llegue tu alegría, que siga nuestra noche de placer. Amaneciendo te vas, después de que realices mis anhelos. Permíteme saber que en mis desvelos estuve acompañado de tu ser. No dejes mi ansiedad hecha pedazos, espera que termine de quererte. No quiero que te vayas de mis brazos, bien sabes que mi amor desea tenerte. Amaneciendo te vas, abrázate de mí con ansia loca. Entrégame los besos de tu boca y luego sin tu amor dame la muerte. No dejes mi ansiedad hecha pedazos, espera que termine de quererte. No quiero que te vayas de mis brazos, bien sabes que mi amor desea tenerte. Amaneciendo te vas, abrázate de mí con ansia loca. Entrégame los besos de tu boca y luego sin tu amor dame la muerte. Dame la muerte. Hermosa juventud de mi mí te ha sido. Platearon ya mis sienes con el tiempo, mis pasos inseguros y muy lentos reflejan al andar lo que he vivido. Tuve una juventud de puros sueños, forjaba mil castillos de ilusiones, pero en mi soledad con mis recuerdos hoy vivo recordando mis amores, amores que me dieron su dulzura, amores que saciaron mi pasión. Recuerdo que jamás borra la vida de aquella juventud que ya pasó. Forjaba mil castillos de ilusiones, pero en mi soledad con mis recuerdos hoy vivo recordando mis amores, amores que me dieron su dulzura, amores que saciaron mi pasión. Recuerdos que jamás borra la vida de aquella juventud que ya pasó. Hay ojitos que roban la calma y los tuyos me la están robando, y por ellos se muere mi alma. Hay ojitos que me están matando, ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Cada vez que me ven tus ojitos, mi pobre alma comienza a llorar. Cada día yo los veo más bonitos por su lindo modo de mirar. Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Hay ojitos, ojitos bonitos, hay boquita, boquita preciosa. Yo me sueño que estoy en tus brazos, yo me sueño besando tu boca. Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Aunque tú me desprecies te quiero, tus ojitos ya me han embrujado. Yo quisiera que no seas ingrata y te vengas conmigo a mi lado. Ojitos bonitos me están acabando, ojitos bonitos que me están matando. Compréndeme, mujer. corazón. Caminar, caminar, caminar hacia tu lado es difícil poniéndome a pensar, entendiendo que es toda mi ilusión alcanzar a tocar tu corazón. Caminar, caminar, caminar ya junto a ti es un sueño que cargo en mi existir, pero puede que se haga realidad, que andaremos juntitos sin parar. Si los sacrificios tratándose de ti, no me importa llegar hasta el morir, pero si te alcanzo, qué dicha para mí, al sentirme en tus brazos muy feliz. Caminar ya junto a ti es un sueño que cargo en mi existir, pero puede que se haga realidad. Andaremos juntitos sin parar. Siendo sacrificio tratándose de ti.